Track 60. A la mañana siguiente, con una valija en una mano y una canasta con la gata en la otra, les agradeces a tus primos y te despedís de ellos. Un par de semanas más tarde, recibís una sorprendente carta de Ricardo Prem. En ella, el abogado te explica que el testamento de la señora Merton establecía que, si la gata elegía un nuevo dueño que estuviera dispuesto a quedarse con ella, esa persona se convertiría en propietaria de Melissa y también de la casa de piedra. Como vos te quedaste con Melissa, sos el nuevo propietario de la casa de piedra. Y ya que el maleficio ha llegado a su fin, la propiedad vale 250 millones de dólares. Y esa fortuna es tuya. Es tuya. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.